que ya estoy loco, que te siento mía, haciéndote mi sueño, mi fruta prohibida, cumpliéndole a tu cuerpo esa fantasía de ser fuego de noche y también de día. ¿Será que ya estoy loco, que me siento tuyo, perdido entre tus brazos, lejos de este mundo, oyendo como un niño su canción de arrullo, durmiendo entre tu piel y mi sueño profundo? ¿Será que ya estoy loco y mi locura no me deja ver que no te tengo y jamás lo haré? Amiga, loco por ti, amiga, loco por ti, todo loco, loco de remate, 100% loco, loco por amarte. Amiga, loco por ti, amiga, solo por ti, loco, loco de remar, 100% loco, loco por amarte. Amiga, loco por ti. ¿Será que ya estoy loco, que te siento mía, haciéndote mi sueño, mi fruta prohibida, cumpliéndole a tu cuerpo esa fantasía de ser fuego de noche y también de día? ¿Será que ya estoy loco, que me siento tuyo, perdido entre tus brazos, lejos de este mundo, oyendo como un niño su canción de arrullo, durmiendo entre tu piel y mi sueño profundo? ¿Será estoy loco y mi locura no me deja ver que no te tengo y jamás lo haré?